y cómo te besa. No soporto más este dolor. Vete ya, vete de aquí. Cierra la puerta que no te quiero ver. Lloraré al pensar cómo te besa cuando lo haces con él. De aquí, cierra la puerta que no te quiero ver. Lloraré al pensar cómo te besa cuando lo haces con él. ¿Y cómo bailas, Jorge Cruz? Que no te quiero ver. Lloraré al pensar